Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Seguimos entonces con nuestro programa. Vamos a alterar un poquito el orden de lo que dijimos porque llegaron los compañeros ferroviarios y entonces, bueno, por supuesto les vamos a dar la palabra. Como todos sabemos, en los últimos tiempos y después de la tragedia de 11, el tema ferroviario está en todas las bocas, digamos, y hay muchas versiones y hay muchas propuestas y en realidad aún, o sea, el debate creo que se instaló de hecho, ¿no? No porque haya sido un debate que en realidad debería haber venido desde los niveles más altos, ¿no? Es decir, un debate que debía haberse instalado en la sociedad hace mucho tiempo y bueno, viene de la mano de una tragedia. Pero bueno, de alguna manera esto abre la perspectiva de charlar una cuestión tan fundamental y de que los trabajadores puedan tener una voz más importante en este debate, que es lo que debería haber sido, pero estaba muy opacada, ¿no? Por lo menos no se escuchaban todas esas quejas y esas propuestas que desde hace años se están planteando. Así que bueno, vamos a darles la bienvenida a los dos compañeros de TVA que tenemos aquí enfrente, un honor para Radio Semilla. Siempre tratamos de que vengan a compartir este programa compañeros que estén peleando, estén luchando, estén en conflicto. Y por eso específicamente los tratamos de ubicar a ustedes. Y con gran sorpresa nos encontramos que hay delegadas mujeres, que nosotros no lo sabíamos. Y bueno, por eso mismo también tratamos de hacer puntería hacia las mujeres para también relacionarlo con el día de ayer, que celebramos otro día de lucha de las mujeres en el mundo. Entonces, bienvenidas a los compañeros y vamos a decir que ellos mismos se presentan. Esto es una radio comunitaria, así que siéntense en su casa y díganos, cuéntanos. Vamos a arrancar por el hombre, así ya empieza conflictivo. Como corresponde, ¿no? Claro. No, bueno, nosotros somos delegados del ferrocarril Sarmiento. Y bueno, la verdad que los ferroviarios estamos muy mal, digamos. ¿Vos de qué área, de dónde sos, de qué sector? Yo soy delegado del área de señalamiento y telecomunicaciones. Y bueno, si querés la presentamos a ella. ¿Y la compañera? Mónica, delegada de limpieza. Ajá. Y bueno, estamos muy mal, ¿no? Porque nosotros este problema lo venimos diciendo desde hace muchos años y no fuimos escuchados, o sea, no solamente que tuvimos pocos, digamos, ¿cómo se puede decir?, medios por donde salir, sino que no fuimos escuchados, porque verdaderamente fuimos a todos lados. Ajá. Fuimos a denunciar absolutamente a todos lados, y no solo nosotros, sino el usuario también hizo cosas acá, ¿no? Yo estoy desde la empresa desde el año 95, que es cuando arranca la privatización, ¿no? Y al año 2005, aproximadamente a los 10 años de la empresa, en la estación de Aedo sucede algo que nunca nosotros habíamos visto, una explosión del usuario en decir basta de viajar como estamos viajando, como vaca, y las cancelaciones y los atrasos y el servicio. Y bueno, eso fue un punto, digamos, para nosotros neurálgico, ¿no? Porque tomaba, digamos, el usuario un protagonismo que no fue escuchado, porque fue en el 2005 una quema de trenes en Aedo. Uh-huh. Y le echaron la culpa a Sobrero, cuando Sobrero uh-huh. estaba en Mar del Plata con la llegada de Bush, ¿viste? Una cosa que salió Fernández, sí. Vos acabás de nombrar a los usuarios. Una pregunta, ustedes como trabajadores, ¿no? ¿Tienen alguna política para relacionarse, alguna instancia para relacionarse con los usuarios? Porque recuerdo que hace unos años atrás habían varias agrupaciones, bueno, por la Sí. Hubo, lo que pasa es que fue ese proceso de formas protagonistas. Hubo una comisión que se llama Salvemos el Tren, que funciona actualmente, pero que contenía gente que es, digamos, ingenieros y especialistas de los trenes, estaban los cuerpos delegados del Mitre y del Sarmiento, que son los cuerpos delegados opositores a Pedraza, que es el que ha ganado, es el sindicalismo que ha ganado con esta privatización, y había usuarios, organizaciones de usuarios también ahí. Y bueno, y ellos plantearon desde entonces, junto con nosotros, el tema de la reestatización del tren. No solo del tren, es decir, es todo el sistema ferroviario el que hay que privatizar. Hay ahora, en relación a la discusión de los subsidios, que el país tiene que pagar subsidios, que si se subsidia el boleto y el robo que significaban los subsidios, el Estado tiene que subsidiar el tren, dicen ellos, porque para mantenerlo barato. Entonces, te meten en la discusión que si te quitan el subsidio, hay que aumentar el pasaje. Y los argentinos no dan. Es una extorsión, digamos. Claro, el tema es que eso, en realidad, si vos reestatizás el sistema ferroviario, todo lo que es el ferrocarril de carga, que es el que trae el grano del interior hasta el puerto, que ahí están los empresarios monopólicos y demás, vos le podrías cobrar un montón de impuestos a los tipos, porque ellos van a gastar mucha plata vendiendo en dólares el grano. Claro. Vos podés quedarte con esa plata y con eso subsidiar la otra parte del sistema ferroviario. Y mantener un Estado que no es como, ¿te acuerdas cuando antes de la privatización decían Estado bobo y demás? Claro. Pero bueno, eso hace un problema general que es cómo salvamos al tren o tenemos un servicio ferroviario digno y en manos no de piratas, digamos, que lo único que quieren es hacer esto, del ferrocarril, una tragedia. Claro. Sino, bueno, decir que es un servicio público, si vos tenés ese criterio. Ahora, esto lo destruyeron con la privatización. Claro. Digamos, esto lo que hicieron, lo descuartizaron, cada cual se quedó con un pedazo para hacer un negocio, y para el señor Sigliano, este negocio ha sido tirar, digamos, chupar los subsidios y dejar que el tren reventaran los fierros, reventara la, y eso quedara en chatarra, que es lo que nos pasó, y hacer otros negociados, como comprar chatarra al exterior, bueno, todo lo que ya ha salido en los medios de comunicación. Sí, antes de seguir profundizando este tema, que está muy interesante, ¿nos podrían comentar cuáles son los 4 o 5 puntos que los trabajadores del Sarmiento están en este momento pidiendo? Y si nos pueden explicar un poquito por qué cada uno. Mira, el central, el principal es el que todo el país, digamos, que haya castigo a los verdaderos responsables. Acá se está tratando de tapar la responsabilidad de esto diciendo que es el Motorman. Sí. ¿Está? No. Y la verdad, primero, no, nosotros estábamos en 11 en el rescate, el pibe no había salido de la cabina cuando ya los medios de comunicación estaban diciendo de que estaba alcoholizado. Y porque nosotros hasta ese momento, la verdad, no queríamos hablar a los medios, porque estás en el rescate, estás, digamos, entonces están los medios queriendo. Entonces, más que decirle a 2 o 3 medios, hay heridos, porque sí, ni siquiera sabíamos que había ese nivel de víctimas. Estamos ni bien, por eso te digo, los primeros minutos. Y nos llaman para decirnos, ya están diciendo que está alcoholizado. 3 días después en los medios de comunicación, uno de los diarios, ¿se pueden nombrar diarios acá? Todos los que tocan. Perfil. En el diario Perfil sale una versión que dice que la versión de que él estaba alcoholizado era una versión que había salido de Sirigliano, que estaba volviendo de Estados Unidos, porque tiene negocios en Estados Unidos, que hace con la plata de los que no puso en los trenes, y funcionarios del gobierno, no especifican de qué sector del gobierno, si, qué ministerio, ni nada. Pero por eso el pibe no había salido, ya estaba alcoholizado. Yo lo vi, decía que era el hermano de Sirigliano, lo vi por televisión, abajo decía hermano de Sirigliano. Ah, pero ese es otro, cuando, claro, ellos sostienen, pero ese es el segundo día, error humano, fallo humano. No, él dice directamente, acá quién manejaba. O sea, hace una cosa muy... Ah, eso no lo vi. Muy jodida, digamos, ¿no? Porque él dice, ¿quién manejaba acá a la cámara, no? O sea, maneja una persona, esa persona se estrella. Bueno, ¿quién es el responsable? Sí, no, acá siempre se le echa la culpa a la falla humana. Igual, en este sentido hay muchas cosas que decir, ¿no? Uh-huh. La falla humana hoy es totalmente evitable porque los sistemas de hoy en día justamente están hechos para que no suceda la falla humana. Claro. El problema es que hay que ponerlos. Y eso es plata. Y eso es plata, pero no tiene nada que ver con la vida. Con la vida. Cuando en el ferrocarril está metida la empresa privada, obedece a la ley del mercado. Claro. Y al tener que ajustar por su ganancia, tiene que abaratar costos en la seguridad. Claro, y ese es el problema. Por eso la solución que nosotros vemos es que tiene que darse lo que nunca se dio. Uh-huh. ¿Entendés? Tiene que haber una empresa estatal, porque la empresa estatal vieja ya la conocimos también, que era corrupta, servía para el negociado también. Eso, porque entonces, mucha gente dice, bueno, estatal, hemos conocido también los servicios estatales que han sido bastante, nunca tan malos como los privados, pero de calidad no han sido. ¿Y ustedes qué responden? Nosotros creemos que esta es la peor gestión que ha tenido el ferrocarril Sarmiento en la historia. Entonces desde ahí partimos. Por eso yo te venía contando, en el 2005 el pasajero quemó los trenes y no lo escucharon. En el 2008 volvió a quemar los trenes, ya no solo en Aedo, sino solo también en Ramos Mejía, en Merlo. Sí. Y le echaban la culpa a los trabajadores por sabotaje. Cuando vos decías que eso fue como un momento en que ustedes tomaron... Vos dijiste, fue un momento muy particular. Y nosotros creíamos que se acababa la concesión, porque cada vez que pasaba algo así, nosotros decíamos, bueno, esta vez se la van a sacar. Y venía una nueva decepción, por eso ahora, yo te digo, estamos mal porque sigue habiendo ese tipo de cosas. Uh-huh. No lo sacan y nosotros nos seguimos decepcionando, digamos. Claro, como que hay una historia llena de hechos. Claro, ¿no? El problema es que hay una tragedia, hay 51 muertos. Sí. Si después de 51 muertos no se toma la decisión política de sacar el servicio de pasajeros, que es un servicio público, que la gente va a trabajar, ¿me entendés? Uh-huh. Si no se la sacan a estos piratas que no hacen nada, ¿me entendés? Y es más, están diciendo que le van a dar 500 millones de pesos más otra vez, que como dice él, en cada uno de los quemas de trenes le dieron plata y están hacia adelante, es como la misma. Claro, pero es además como hay 51 muertos. Después de la tragedia de Flores ya todos decían, bueno, esta vez sí. Sí, es como que cada gota parece que rebalsa, pero no rebalsa nada. Es la culpa del colectivero, ¿viste? Sí. ¿Qué hace falta para que esa situación se revirtiera? ¿Qué piensan ustedes que haría falta para doblegar esa voluntad política de sostener a Cirilliano? Hay un punto para todas las de cosas. De sostener un sistema, ¿no? Sí, ahora para mínimo Cirilliano podríamos decir en lo inmediato, que es el que está más expuesto de todo. Está prendido, ¿no? Nosotros, mira, tanto para salvar el tren como para que haya justicia, ya me parece que a esta altura lo que se necesita, porque el... Tomando la pregunta anterior, nosotros estamos pidiendo ahora en cárcel a verdadero responsable que lo echen a, ¿cómo se llama?, a Cirilliano de los trenes y que se restatice el ferrocarril y que seamos los trabajadores los que tengamos la conducción de eso. Ahora, para eso nosotros estamos haciendo la verdad, nosotros estamos orgullosos de la pelea que estamos y agradecidos de toda la gente que nos está acompañando, porque el usuario lo está pasando muy mal ahora, hay 9 unidades que están adentro de los trenes, es decir, vos tenés menos formaciones. Y le estamos pidiendo que traigan trenes de todos lados, ¿me entendés? La Secretaría de Transporte nos ofrece hace 2 días 80 planes de jefe y jefa. ¿Me entendés? ¿Qué quieren? Maquillar la... Eso es para barrer, ¿me entendés? Eso es para maquillar las estaciones. Estamos diciendo, traigan trenes y traigan los repuestos y sacamos los trenes que metieron adentro, que los metieron por cuestiones de seguridad, lo que confirmó que no era el Chapa 16 que tuvo el accidente, el problema acá, todo el sistema. Por eso el tipo ni bien vino, tuvo que clausurar formaciones. Ahora hace... ¿Cuántas 9. El tema es que desde 9 formaciones en el Sarmiento. Claro, son 9 trenes menos, quiere decir. Claro, más los que el que está siniestrado, digamos. Exactamente. Entonces vos tenés el servicio colapsado de gente. ¿Qué hacen ellos? En vez de traerte ferrocarril, ahora vino una máquina hoy, ¿no? Ya después de varias semanas, digamos, de varios días, diciéndoles, traiga trenes. ¿Qué hicieron ellos? Trajeron el colectivo del grupo Plaza, que es Cirilliano. Claro, otro negocio. Y también para facturarlos, ¿está? Claro. Entonces, nosotros estamos pidiendo la cabeza de Cirilliano, la cabeza del secretario, bueno, cayó el de transporte. Le falta el subsecretario, estamos pidiendo para todos los que tenemos, y entonces estamos cuestionando las privatizaciones y pidiendo un sistema nuevo. Nosotros nos dicen que hacemos política sobre esta tragedia, esa es la campaña que quieren instalar. Ahora ellos están haciendo un negociado, ¿está? Porque ellos van a agarrar 500 millones de pesos y además van a agarrar el subsidio del coso. Entonces, y para nada, ¿me entendés? Para no solucionar nada, porque por ejemplo, él te va a explicar bien el tema del plan que ellos tienen, 500 millones de pesos para hacer los trenes doble piso. El que es técnico te puede explicar si eso es seguridad para el pasajero. Ajá. No, el tren doble piso es un proyecto muy malo, ¿no? Hicieron algunos, ¿no? Sí, hicieron varios. ¿Y están en el Sarmiento? Sí, están circulando en la línea, sí. Y es muy malo porque el vagón que es doble piso es un vagón viejo, Toshiba, en japonés, de 1960, remodelado. O sea, no es un vagón que no empieza original, de cero. No es que se empieza, claro. Está cortado. Es un vagón que, claro, el chasis original Toshiba es cortado para hacer el falso piso abajo y el segundo piso arriba. Entonces se queda una estructura sin chasis que originalmente... Perdón, ¿qué es chasis? Y el chasis en un vagón o en un auto como el filito, es como, claro, es la base, ¿no? Es la pieza principal, digamos. Por otro lado, no es un coche con tracción, o sea que tiene que ser arrastrado. Ajá. Para hacerlo, el piso abajo se le sacan los motores, se le sacan los compresores, se le anula una, se le sacan dos puertas, una de cada lado. Ajá. O sea, originalmente el vagón trae 6 puertas y el doble piso tiene 2. Ajá. Porque la emergencia sería más difícil. Es mucho más, claro. Todo el material que es usado para la mampostería y el interior no es ignífugo. Ah. Entonces, es un negociado encima a base, ¿no? En base de la falta de seguridad. O sea, tampoco es típico maquillaje, ¿no? Porque son esas cosas que es parecen modernas. Sí, sí. Claro. Tiene aire acondicionado. Y unos televisorcitos, claro, de uno LED, se cree que está pero, en bueno, el primer mundo. Ha sido favorecido, ¿no? Porque encima son televisorcitos de LED que ya no se usan más, ¿no? De 14 pulgadas. Ah, no sé, eso es, claro, otro eso. Negociado de algún otro. Claro, ¿de algún otro? Publicidad de Siciliano será para vender los productos de Siciliano o de algún otro. Y sí, estamos ante una corrupción que está en todos los niveles, ¿no? Eso es lamentable. Y por eso nos seguimos decepcionando. Claro, y ahora esperamos directamente de la presidenta nosotros. Ajá. Justo ayer que fue el Día de la Mujer, ella podría haber dignificado el Día de la Mujer y podría haber sacado estas empresas, como dijo ella, a estos verdaderos delincuentes. Y sin embargo, bueno. ¿Hay tratativas? ¿Hay conversaciones? ¿Cuál es la relación? Ahora y con el interventor en concreto, ya tuvimos, y con la Secretaría de Transporte. El interventor es el que nombró a la presidenta. La presidenta manda como solución después de 4 o 5 días un interventor. Estamos esperando, la verdad, estamos esperando que le corte la cabeza. Eso es lo que te diría cualquiera que viaja en el ferrocarril. Creo que un montón de gente en el país está esperando después de eso que le corte la cabeza. A Siriliano, claro, Siriliano. Todo el mundo lo está esperando. Es tan grande que cae un ministro, pero no cae el empresario, ¿me entendés? ¿Qué frasecita célebre has dicho? Cae un ministro y no cae un empresario. Claro. Vamos a profundizar eso a partir de lo que dice Mónica, nuestro segundo bloquecito, porque nuestra compañera, que no la hemos nombrado, nos está operando el programa hoy. Nos pide música y enseguida vamos con la frase de Mónica. Cae un ministro. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Confidente del pasado y

el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con... Aquí, con los compañeros, estábamos charlando un poco cómo es la relación con el gobierno, si ustedes tienen canales para plantear todas estas propuestas, ¿no?, que nunca son escuchadas, a ver si ahora... Mira, tuvimos, el ministro recién entró ayer. Sí, con él no tuvieron ninguna relación. Sí, ya tuvimos una entrevista. Y ya le dijimos exactamente lo que queremos. Nosotros queremos que se vaya a fondo con la investigación, sí, para que ver todas las responsabilidades políticas y operativas que hubo acá, desde la empresa hasta los políticos, y que por supuesto cuestionamos todo lo que tenga que ver con lo que están haciendo ellos del manejo de la justicia en esto. ¿Qué sería? Las pericias en particular. Las pericias no les satisfacen. Por ejemplo, hay un montón de información que malintencionadamente sale en los medios para acusar al pibe. Y que no son... Y después no se demostró nada, ¿me entendés? Porque la alcoholemia no es alcoholemia, no, los paragolpes ya se sabe que no andaban. Y ahora están con la discusión de los frenos, porque hicieron una pericia en los últimos 4 coches del tren, es decir, no los que tuvieron el accidente, sino los últimos. La hicieron con los coches vacíos, lo está haciendo la gente de Sirigliano. Sin peso, claro. No es que está haciendo la gente que tendría que estar en el batillo, digamos, es el responsable del material rodante, tendría que estar, es el que salió en la tele diciendo, esto es falla humana, estoy haciendo las pericias. Eso lo dijo todo el país, bueno, las está haciendo él. Claro, no. Aparte hay una cosa, aparte de que están haciendo las pericias la misma gente de él, nosotros vimos con nuestros propios ojos que cambiaron mangueras para poder sacar esos 4 vagones y probarlos. Claro. Tuvieron que cambiar. Esa información ya está manipulada, está viciada. Claro. No hay garantía si lo está haciendo, si esas pericias no se hacen. Puede saber si falló o no falló. Sí. Aparte que es una máquina muy vieja del año 1960 y no tiene ningún registro de nada. Ajá. Ninguna caja negra, no hay ningún registro de operación. Lo que sí todos sabemos que el Motorman está en la declaración y en todos lados se escucha que él accionó los frenos. Y venía frenando, eso lo dicen los medios desde el primer momento, venía frenando desde... Y está demostrado, discúlpame, que los paragolpes no andaban, que el coche estaba podrido y que había menos compresores. Ya está, ¿entendés? Suficiente ilustración. Y por otro lado, todas las denuncias anteriores que hacen alusión a este tipo de problemas. O sea que eso cualquier juez lo tiene que tomar como antecedente válido, ¿no? Por eso, entonces, nosotros le planteamos en la interpretación, estamos por hacer que se arme una comisión de especialistas independientes de todos los que tengan que ver con este negocio. ¿Y ustedes proponen algunas personas? No, para mí particularmente tendría que estar la Auditoría General de la Nación, que ya hizo los estudios, tendría que estar. Después ingenieros como Rosendo, tendrían que estar las víctimas, representantes de las víctimas. En ese sentido, todos los que estén dispuestos a hacerlo tendrían que estar. No, nosotros que no muy tenemos que elegir a quién no. En eso no tenemos, digamos, que vengan todos, ahora que no venga la gente de Sirigliano, por o la supuesto. Gente de Jaime, ¿y qué dice o la gente este hombre? De... No, en el eso nuevo... todavía no hay respuesta, ellos están escuchando. Después, por supuesto, le explicamos, no, con TVA no va a poder acercar el tren adelante. Y bueno, eso, y después todo lo que tiene que ver con los diagramas de emergencia, porque hay una crisis para viajar, ¿me entendés? Entonces, le pedimos que trajera diéseles, que los servicios diferenciales, que son para un sector que paga 20 pesos el boleto, y andan 1 o 2 veces por día, entonces después los tenés parados, que son los que van a Puerto Madero. Claro. Le pedimos que esos empiecen a tener frecuencia común y que lo use todo el mundo, porque también es tren, ¿me entendés? Eso te traen 300, 400 personas por viaje. Perdona, Mónica, vos estás hablando, contándonos una serie de medidas que están pidiendo el interventor para que esto funcione. ¿Qué relación hay entre estas medidas que estás comentando y el control? Cuando ustedes han comentado, lo he escuchado por ahí, que dicen que son los trabajadores quienes podrían controlar que el tren funcionara. No, lo que los podemos sacar adelante, eso es lo que nosotros estamos convencidos. La discusión concreta es, si vos tenés un interventor, si vos vas a poner 500 millones de pesos, subsidiar los sueldos, que esa es la realidad, subsidiar los gastos, subsidiar los sueldos, tenés un interventor del Estado, estatizarlo, primero que nada. Entonces, ¿para qué tenés a Sirigliano? No solo a Sirigliano, ellos además no trajeron la intervención a todos los atorrantes sindicales que andan por ahí de la Unión Ferroviaria y de la Fraternidad, ¿entendés? Porque son todos los que están en la Secretaría de Transporte, son todos los tipos que son parte de la destrucción esta. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, si quiere salvar, ¿a qué viene el interventor? ¿A salvar el tren o a salvar a los sirilianos? Porque si quiere salvar el tren, esos 500 millones de pesos que son de todo el país, no tienen que ir al taller de Sirigliano. Tienen que ir a hablar con los supervisores, los oficiales, los técnicos que hay en los talleres, en vía y obra, en señalamiento, en todos los lugares que hacen a la infraestructura del tren, para decir qué se necesita, en qué lo gastamos y cómo salimos rápido de esto. Ellos lo van a hacer. ¿Qué te hace? No sé, por eso le decimos, los ferroviarios fueron los compañeros que trabajan en el 10, los que nos dijeron, nena, tenemos los trenes parados, que saquen estos trenes. a sacar a la gente? ¿Para qué vienen los colectivos? Esas son ideas que además te salen al Estado, le salen menos, ¿me entiendes? Porque el Estado ahora le tiene que estar pagando el negocio a Siriliano que te trajo los colectivos. Lo que tiene que romper es esa estructura del gerenciamiento privado que ha demostrado que no sirve para nadie, que es para hacer negocio propio, es decir, que no digamos que desvirtúa el sentido del servicio público, ¿no? Lo que se tiene que hacer es tomar una decisión política, que claro, es cortar la concesión con Siriliano. Claro, exactamente, ¿no? Y volver a... Bueno, tuviste una que fue sostenerlo. Porque acá, evidentemente, no solo nosotros hicimos durante todos estos años las denuncias, ahora todo el periodismo vio que le hizo la Auditoría General de la Nación, también los trabajadores de la CNRT sacaron una solicitada y dijeron que ellos hicieron todo, informaron sobre todas las cosas que acá estaban mal y que sus jefes cajoneaban las cosas. Perdón, ¿cómo es eso? Eso era una solicitada que sacaron los trabajadores de la CNRT, dijeron nosotros hicimos nuestro trabajo. Comisión Nacional y que me parece, claro, es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la que vienen los inspectores. Es uno de los entes que tendrían que controlar. Digamos, las empresas privatizadas en el transporte. Uh-huh. Los trabajadores sacaron una solicitada aclarando, nosotros... Así lo como hicimos. Nosotros dijimos, no somos cómplices de esto, nosotros hicimos denuncia, también dijo el trabajador de la CNRT que hizo el trabajo, nosotros también lo hicimos. Nuestro jefe lo cajonearon, eso saltó, ese fue el día que Schiavi le agarra el ataque cardíaco. Claro. Cuando se sale esa solicitada, digamos, porque... Claro, porque está Siriliano haciendo negocio, pero están los controladores que no controlan, digamos, o que frenan los... controlan. Yo creo que en realidad lo que saltó acá es que todo, para la discusión de los controles, acá todo el mundo controló. Y todo el mundo tenía la información. Y después acá hubo funcionarios políticos que quisieron sostener eso. Claro. Si vos tenés ese tipo, le das ese negocio, ves que te está robando, ves que está haciendo todo mal, y vos como funcionario no tomás ninguna medida, es porque algún negocio tenés con ese funcionario. Claro, eso es así de claro, digamos. Entonces lo que nos preocupa es que, bueno, puede ser que la corrupción te llegue a un ministerio, que, viste como en el concejal, en el municipio, qué sé yo. Ahora, acá, si no, después de 4 días, esperar a la presidenta que nos hiciera... necesidad de esperar a ver una definición, nos dice la intervención, y no, todavía no está la decisión política de cortarle la cabeza a Siriliano, eso nos preocupa. Ajá. Por eso parece que es más fácil tirar a un ministro que terminar con un empresario, ¿está? Entonces quiere decir que hay negocios más grosos acá de todo. Ajá. Pero bueno, nosotros lo que queremos ahora es dar esa pelea, porque es nosotros y los usuarios. Unos 4 días de silencio, ¿no? Dijo todo. Claro. Hay mucha gente que te dice, ¿cómo es? Cuando se murió el marido de la presidenta, todo el pueblo acompañó eso. Sí. Y todo el pueblo se pronunció de inmediato. Acá se murieron 51 trabajadores. Entre otras cosas, el 60% mujeres. ¿Estás? Sí. Que eran mujeres trabajadoras, que estaban yendo a trabajar. Todos trabajadores. Y la que no, era una enfermera que no fue a trabajar, el otro día estaba publicado. Fue a comprar los útiles porque es más barato en 11. Claro. Tardaste 4 días, bueno, ahora lo que está esperando toda esa gente es justicia. Que le ponga, en realidad, tiene que ir preso el tipo, ¿me entendés? Si le tiene que sacar la concesión, tiene que ir preso, si no resolvés el tema. Uh-huh. Claro, hay responsables. Ahora eso ya solo nosotros estamos haciendo, nos ha acompañado gente. En esta pelea nosotros nos han acompañado, ¿me entendés? Uh-huh. Pero lo que nosotros necesitamos, bueno, a ver, ¿qué otra acción podemos hacer? Nosotros ahora estamos abocados a sostener el servicio, no queremos tomar medidas de fuerza ni nada, ¿entendés? Y sabiendo que es una contradicción bárbara, porque vos estás sacando trenes que no son ni seguros, que bueno, no son seguros. Que no son seguros, claro, discúlpame. Pero bueno, estamos tratando de hacer eso. Mientras, porque nosotros sí queremos, que no queremos los colectivos, nosotros queremos los trenes, por eso tenemos las propuestas y queremos que el que está esté. Ahora, lo otro que necesitamos es el apoyo de todos los usuarios, de todas las organizaciones, de todo el mundo, a ver cómo nosotros seguimos dando la pelea. Bueno, además de usuarios, y por supuesto ustedes, otros gremios que también son privatizados y si bien no serán trabajadores de Siriliano, andan por ahí, ¿han tenido alguna relación? Sí, tenemos contacto con muchas organizaciones, varios sectores sindicales, ¿no? De base, más que nada. Y por eso, bueno, también queríamos informar y llamar para que el viernes que viene nosotros vamos a hacer una acción, vamos a hacer un cacerolazo, una protesta, un banderazo, llámelo como quiera, en la mayoría de las estaciones principales, en Once, en Morón, en Merlo, en Moreno, para pedir, bueno, que saquen a esta empresa, ¿no? Ajá. Perdón, ¿por qué no nos repetís día y hora? El primer punto sería castigo a los responsables y que saquen a Siriliano, ¿no? Uh-huh. Y el día sería el viernes 16 y a la tarde, alrededor de las 18 horas. Alrededor de las 18 horas. Y los usuarios, digamos... Bueno, tendrían que acompañar, que conseguir fondos para poder publicarlo. Claro. Sacar papelito y repartir a través de los compañeros de evasión que le repartan. Ahora estamos, por eso, recién estamos elaborando y lo tenemos que empezar a ver este fin de semana. Y el lunes hay una reunión de todas las organizaciones que están apoyando apoyándonos, con los que convocamos a la marcha. ¿El lunes? El lunes, en la sede nuestra, a las 5 de la tarde. ¿La sede? ¿En dónde es? En Aedo. De la estación de Aedo es a 3 cuadras. Se llama Vignes 1552. Vignes es la calle. El galpón de los delegados, se conoce. Ahí te ubican enseguida, digamos. De la estación de Aedo, 3 cuadras. Sí. Ahí hay una reunión, sí, entonces. Si alguien nos está escuchando, usuario que quiera acercarse o que conoce a alguien que conozca alguna organización de usuarios, porque también estamos buscando, claro, para contactarnos, que vengan. Si puedo dar mi teléfono también. Como no, sí, tirarlo, sí, al aire, sí, sí. Y además lo registramos. Sí, además lo podemos, sí, publicar en nuestra página. Y sí, también en la semana podemos, en otros programas también. Bueno, mi celular es el 15 50 60 1980, José. José, entonces sería la reunión en Aedo. El lunes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, que se acerquen todos los que puedan estar interesados en unirse, digamos, a esta pelea. Exactamente. Que tendrá alguna forma, en algún momento tal vez adquiera alguna otra forma organizativa, no sé. No, ahora estamos por eso, la marcha la convocamos así también, con todas las organizaciones. Esas mismas organizaciones nos juntamos este lunes, las que se quieran sumar, que vengan. Van juntos. Y hoy organizaríamos el cacerolazo, el banderazo, lo que, una acción a las estaciones. En la calle Viñes 1552, ¿no? Exactamente, esa 3 cuadras. Es el galpón de los delegados. Muy bien, muy bien. Bueno. Y me gustaría hacerles una pregunta, porque yo lo que he escuchado en programas y eso, que dicen, por ejemplo, bueno, pero acá hay responsabilidad de todos, porque si no le funciona el tren, ¿cómo lo hacen funcionar? El que está manejando el tren tiene que parar y decir, yo no lo manejo. Pero yo creo que eso, en cualquier empresa, en cualquier trabajador, dice, yo esto no lo hago, es sancionado. No sé cómo es ahí. Bueno, primero yo creo que todo ese discurso de que todos somos responsables tiene el objetivo de que nadie sea culpable, claro, porque todos a la cárcel no podemos ir, ¿está? Entonces, no es eso. Es para evadir la responsabilidad de los que realmente son los culpables. Lo concreto es que cuando un trabajador se niega, el guarda o el motorman, que es en concreto, se niega a sacar un tren, todos los micrófonos de las estaciones dicen conflicto gremial, demora por conflicto gremial, ¿está? Eso termina en sanciones. A veces, por supuesto, a la fraternidad, lamentablemente los motorman en particular tienen una conducción que es pero terrible, es parte del Ministerio de Transporte, es, ¿cómo se llama? Tiene una trayectoria de lo peor, apoyado a las privatizaciones, es parte de este negocio de la corrupción, tiene tercerizadas, es parte de las empresas que mataron a Mariano Ferreira en... Bueno, ya se ha sabido bastante, sí, como la conducción de Pedraza, son primos hermanos, digamos. La conducción de los motorman, es esa. La de los motorman, claro. Entonces no defiende a nadie, si un trabajador se niega, la de los fraternales, si un trabajador se niega, no va a ser defendido por esa conducción, con lo cual tiene un problema serio para negarse, digamos. Pero además, bueno, Mónica, si dicen por los altoparlantes conflicto gremial, me imagino que la gente los querrá quemar a ustedes. Por no eso a los nosotros vagones. Estamos súper agradecidos, ¿no? de cómo nos acompañan los pasajeros. Porque los pasajeros que no aguantan este servicio y que durante años le han dicho que es culpa nuestra, de nuestros conflictos, claro, gremiales, hoy, la verdad, están diciéndonos, sigan, ajá, tienen que irse, sigan, nos apoyamos, ¿me entendés? Por supuesto también tenés un sector que te grita asesino, claro, ¿está? Pero yo creo que por lo menos la sociedad nos ha acompañado, sí, en, sí, decir, sí, acá hay corrupción, no es el motorman, digamos. Bueno, entonces en ese sentido, podría, digamos, si se niega tiene ese problema. Nosotros hemos tenido conflictos gremiales por esta situación, mil veces, digamos, no es que... ¿Los han denunciado gremialmente? Sí, no, han contado compañeros nuestros mecánicos que les han negado que se saquen los jefes, saquen esas unidades, y no llegó a la gendarmería para sacarlo. Si no lo saca el trabajador, le saca la supervisión, pero el tren sale. Eso lo tienen que divulgar mucho, porque por todos lados lo que... Ah, no, pero no, los periodistas dicen, no, pero ustedes tienen que impedir, ¿cómo ustedes son tan asesinos como...? Nos tendríamos que poner adelante del tren, porque el que lo saca es un supervisor. Un tren que está en mal estado. Si hacen volantes o alguna cosa, lo saca un supervisor, ese es el tema. Okay. Sí, el problema también es que los medios en general no acompañan esos problemas. Cada vez bajo el título conflicto, y lo mismo que en el subte, conflicto intergremial, se están peleando entre ellos. Afectamos a los usuarios. Claro, está entonces decir, si lo hacíamos somos vagos. Claro. Está, si no lo hacemos, somos asesinos. Claro, son dilemas les plantean. Esos son los dilemas en los que quieren entrar. Yo creo que por suerte la gente está acompañándonos, entonces entiende, estamos tratando de sacarla de provincia que venga a trabajar en estas condiciones. Y hemos tratado, yo creo que eso, nosotros tenemos documentada toda la denuncia. Una cosa, se puede decir mucho de la falla humana, ¿no? Porque, bueno, el ser humano no es una máquina perfecta, ¿no? Pero hoy en día las tecnologías ferroviarias evitan la falla humana. Entonces, si no se invierte en esa tecnología, la falla está en la dirección de la empresa, ¿no? En los que tendrían que instalar todos esos sistemas. Porque hoy en día, por más que vos quieras en un tren francés, por más que vos aceleres y te quieras chocar de frente a la estación de París, no lo podés hacer. No podés, claro. Y el tren se frena. Se lo pone entonces es negligencia pura, digamos. Claro. Y es negocio, ¿no? Fundamentalmente es tener más ganancias y descargar sobre el trabajador. Te robaste los subsidios. ¿Qué hiciste eso? Te dieron 1.000 millones en el 2008 para renovar 25 formaciones y renovaste 5. La otra te la tragaste. Mira, acá hay una cosa que tiene que ver con las pericias, que también nos han dicho los compañeros hace 2 días, nos dimos cuenta. A través de un jefe, en el 98, a los pocos años de la privatización, un jefe que tenía los talleres. Nosotros tenemos todo un sector de la jefatura que es absolutamente corrupta, pero hay otra que es viejo ferroviario, de carrera, que ama los trenes. Bueno, este hizo poner los frenos neumáticos, que no dependen de los compresores, que es lo que acá faltó, compresores, porque el tren salió con 5 compresores y tenía que haber salido con 8. Entonces, eso facilita, digamos, ¿no? Es una medida de seguridad más. Resulta que en el 98 se ponen, después como no se invierte en el mantenimiento, se va deteriorando, entonces empiezan a anular. Una vez que se anulan, quedaban entonces una serie de piezas que estaban al pedo, porque no se usaban, digamos, en el tren. Un jefe del taller, que se llama Vaca, mandó a sacarlos todos, lo que se llaman huevos de toro, son 70 kilos de cobre, y se los vendió todos, ¿me entendés? Entonces ese es el nivel de corrupción, los mecánicos, esos a los que ahora se les quiere decir que también son responsables, estuvieron 2 años para echarlo, ¿está? Pero lo echaron. No podían. Y lo echaron porque veían que era un ladrón, que no le daba pieza, que se llevaba todo y que los trenes se estaban viniendo abajo. Y así fueron los mecánicos, los guardas, vía y obra y señalamiento, que son los sectores, digamos, que tienen que ver con la seguridad del tren y el traslado, son los trabajadores que más denuncias han hecho sobre esta situación. Nosotros tenemos más de 300 denuncias hechas en todos lados. Nosotros no hablamos por la tele porque nos gusta ahora y porque están los medios, porque además tenemos fundamento. Si nosotros, ahora con la discusión del responsable, porque llevamos los papeles, en el 2005 hubo un conflicto porque los mecánicos no dejaban salir los trenes. Entonces vino la jefatura y dijo, nosotros nos hacemos cargo, y sacó un memorándum interno que dice, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, usted trabaja y yo mando. Está, y acá, usted tiene que hacer la orden que se le da y dará la supervisión. Y la jefatura es la encargada de determinar la salida de los trenes. Eso está en un memorándum, lo llevamos a los medios de comunicación en el 2005. Así se cerró un conflicto que había sobre quién mandaba en el taller, si el oficial, que es el encargado de la reparación, o el jefe. Entonces el oficial, que está dentro del convenio, es un trabajador agremiado, decía no está en condiciones, entonces claro, no siempre un conflicto gremial, los trenes no salían. Hasta que bueno, listo, ellos determinaron por listo, entonces que se hagan cargo. Bueno, pero entonces también los medios tienen que hacerse eco, digamos, de esos datos que damos. Yo toqué el tema porque yo sé cómo es todas las denuncias que ha habido, los procesos que hay, inclusive hechos al Pollo Sobrero y todas estas cosas que vienen de larga data. Y bueno, entonces cuando escucho esas cosas en los medios, a mí me hierve la sangre, porque digo, no puede ser que tanta falsedad se esté propalando. Entonces, es importante que ustedes lo hagan saber. Hay una cosa que es de sentido común. Vos tenés las vías que en promedio son de 1930, tienen 80 años. Claro. Entonces, vos tenés un tren que son de 1960. Tienen 70 años, entonces no le podés pedir más. ¿Sabes? Las señales también son de 1930. Claro. Que es algo, las barreras. Entonces, después se le echa la culpa a la falla humana y no es así. Claro, el problema es que todas estas cuestiones son las más difíciles de... digamos, de visualizar por la gente, porque, bueno, porque son detalles, porque hay que conocer, porque hay que... Entonces, sobre una propaganda perversa, porque es perversa, y mentirosa, digamos, se hace todo este juego con los usuarios, ¿no? Por eso es tan importante que estén opinando lo contrario. Por eso te valoramos tanto que el usuario haya entendido este problema. Claro. Pero yo creo que es fundamental, porque sobre el consenso de la gente se hicieron las privatizaciones en los 90. Exactamente, y ahora no se tragó, no hubo consenso para esa maniobra de que es el maquinista. Eso para mí es un cambio muy importante que hay. Muy importante, y en esa línea me parece que habría que profundizar esto, ¿no? Estamos intentando, por eso he llamado el viernes, a ver si podemos ir viendo cómo combinamos. Sí, otro aspecto, no sé si quieren seguir ahondando en este, después podríamos volver, un cachito antes de terminar. El aspecto es, ustedes pelean contra un fulano de la calaña de Siriliano. ¿Y cómo está la organización gremial para dar esa pelea? Ahora tienen el problema, además del accidente, las privatizaciones. Nosotros somos un cuerpo delegado, hay dos cuerpos, hay siete trenes urbanos, nosotros hay solo dos cuerpos delegados que son de oposición, todo lo demás responde al oficialismo, que es Pedraza. De todos los trenes. De todos los trenes, sí. Uh-huh. Somos, es decir, en todo el país hay solo dos cuerpos de delegados de oposición, nosotros y el Belgrano Norte. Ajá. ¿El Belgrano Norte cuál? Nosotros es somos 15 delegados titulares, el que va por Campo de Mayo, ¿no? Sería Retiro Campo de Mayo. Somos 15 delegados y 15 titulares y 15 suplentes. ¿Cuántas mujeres? Una. Acá presente. Acá presente. Y hubo una antes que yo, otra Mónica también. Y bueno, pero nosotros tenemos unos compañeros que son guerreros. Nosotros lo que tenemos es unos compañeros en el Sarmiento que han peleado, que han transformado la vida sindical de este gremio. ¿Está? Nosotros acá sí, hace años. Claro. Hace años. Acá hace gente que entró desde que estaba antes de la privatización, con gente que entró con la privatización y con gente que peleó. Acá se ganaban sueldos que equivalen a lo que era una tercerizada, qué sé yo. Nosotros siempre decimos que ganaban en el 95 352 pesos. Ponemos. Y ahora tenés en esa misma categoría 5.300 pesos, o se ganó peleando. Uh-huh. En general, ¿me entendés? Acá se construyó un sindicalismo distinto. Así. ¿Cómo sería, digamos? ¿Cómo se manejan? Hacemos asamblea, como hacen un montón de lugares que está surgiendo el nuevo sindicalismo, digamos, hacemos asamblea y se toman medidas. Nosotros no hacemos negociaciones, digamos, que no estén aceptadas por la gente con la empresa. Nosotros no tenemos nada que ocultar y enfrentamos a todo lo que haya que enfrentar, digamos. No nos bancamos una jefatura que nos venga a no cumplir con el convenio, y yo peleamos. Tratamos de recuperar lo que eran los derechos del ferrocarril, digamos, del convenio estatal. Es eso esencialmente. Y lo que hay un lema, ¿no? Que es el parte de los que lo han construido. Como nosotros tenemos un sindicalismo para los trabajadores y un ferrocarril para el pueblo. Ese es esencialmente nuestro lema. Muy bien. ¿Y el resto o sea, no tienen vinculaciones con, no, con, sí, con tenemos. La democracia o...? No, con la democracia no. Pero tenemos con otros, digamos, todas estas tareas, nosotros nos acompañan compañeros que están tratando de construir en otros ferrocarriles, también pelear contra la gente de Pedraza, todas las líneas, pero bueno, hay desigualdades, eso, ahora ellos acompañan, eso, y después todo lo demás son, digamos, todos los otros representantes son representantes de Pedraza, más que los compañeros. ¿Y la detención de Pedraza tuvo alguna influencia en la, digamos, debilitó ese predominio en algunas regionales o...? ¿Algunas seccionales o...? Todavía no se manifestó, digamos. Fue muy feo lo que pasó en el Roca, que es donde murió Mariano Ferreira, digamos. Porque, bueno, con la elección inmediatamente después, vuelve a ganar la Verde. Pero bueno, también tiene que ver que este gremio es un gremio que tuvo una paliza muy grande con la privatización. ¿Está? Y en el Rock en general lo que quedó fueron compañeros, todo lo que eran... Y es un aparato muy grande porque en el gremio de ferrocarril se da algo muy, muy, muy particular, que el representante gremial es empresario. Claro. Y es empresario de la misma empresa a la que tiene que representar gremialmente, ¿entendés? Entonces este es una... uno de los negocios de las privatizaciones, o sea, anudarlo con las burocracias sindicales, ¿no? Como en las empresas eléctricas pasa lo mismo, ¿no? En comercio. Disculpa, acá es peor. Acá le dieron el ferrocarril cargas, que es el que más gana plata. Claro. En las otras, cargas, que vos decís, ¿no? Son accionistas, claro. Son socios. Acá le dieron un entero. Claro. Ahora ya no, ahora está con Macri, con Moyano, con la aceitera de esa. pero le dieron el ferrocarril que más gana, ¿entendés? Que es el de carga. Sí, sí, eso sí. Eso se lo dieron a Pedraza en el momento de la La señora de Pedraza es la presidenta de ahí. Está ahora. Está procesada por una estafa de 10 millones de dólares. Por sobrefacturación y facturas falsas. Es Belgrano Cargas, habría que aclarar, es un recorre 14 provincias. ¿No? Claro, es el ferrocarril más grande de carga que te trae. Y también se lo llama el ferrocarril La Soja, ¿no? Porque recoge. Sí, ahora sí. Claro. O sea, más claro. El de los ojeros. El de los ojeros. Bueno, enseguida seguimos con esta interesante charla con los compañeros. Otra vez nos están pidiendo música. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno, sacamos cuerpo. Pusimos ala y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baño y cárceles. Baje las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libros educó esta bestia? Con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Baje las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Lo hicimos de lata. Felicidad por llanto. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a de lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegaria. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno, cambiamos por trueno, sacamos cuerpos, pusimos que viaja, que nada. Por las esquinas del valle, por calles, ay, ay, ay, ay, ay. Por las paredes de baños y cárceles. Saque los armas, que aquí solo vive comiendo. A manos de la revolución. Verano en Radio Semilla, FM 106.5, www.radiosemilla.com.ar. ¿Cómo es la situación de la mujer allí? ¿Hay pocos, hay muchos? ¿Te costó entrar? La relación con los compañeros, ¿no? ¿Cómo ven los compañeros que sea una mujer que se ponga en determinado momento a la cabeza de...? La pregunta va para la compañera y también para el compañero. Cuidado lo que decís. Que no es de paja. No, primero hay pocas mujeres, las mujeres están en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Desde que se empezó a pelear ingresos en los últimos años, porque estuvo muy congelado muchos años en los ingresos, entonces no había gente, se dio una pelea por el ingreso de gente, empiezan a entrar las hijas de los ferroviarios, digamos, ajá, de la bolsa de trabajo. Y hay poca, un padrino. Entonces hay pocas. Yo creo que en la línea nuestra no llegamos a 200. Si vos decís desde el punto de vista de la reivindicación laboral, hay desde que no tenemos vestuarios hasta ahora. De las más serias, digamos, es el tema de la carrera ferroviaria. Ajá. Nosotros tenemos un nivel de categorías. Entonces vos, todo el mundo entra por limpieza. Y es un orgullo entrar por limpieza y llegar a aprender. ¿Qué sé yo? Un tipo que llega mecánico, sí, categoría 2, pero no tuvo perímetros de barrido, es parte de la cargada. Bueno, pero vos te falta barrido, digamos. Ajá. Cada cual está orgulloso de la carrera que hizo, digamos. Nosotras no podemos hasta ¿por qué ahora... ¿Por no explicás un poquito más eso de la carrera? Que la carrera vos empezás de limpieza, pasás evasión y después te vas... Claro, la carrera es la categoría también y es el aumento de sueldo, pero también es ir aprendiendo el oficio, digamos. Entrás en barrido, limpieza. Pasás evasión, que es el que controla el boleto. De ahí vos podés ir hacia boletería. ¿Cómo se llama evasión? Control evasión. Claro, el que no paga. El evasor. Pero qué nombre, qué bueno, nombre. Bueno, es el control. ¿Eh? Eso sí, es un nombre contra el usuario, derechamente. El evasor, sí, sí, sí. Evasor, el evasor. El que no te pagó el boleto. Entonces la rata, después llaman rata, a que no paga. Bueno, pero el... Bueno, si vos te fijás, los molinetes son nuevos, pero las vías no. Claro, muy bien. El técnico. ¿Dónde invierte? Exactamente. TVA. Bueno, nosotros hasta ahora podemos acceder de la limpieza a evasión y de evasión a boletería. Pero vos te podés desde ahí ir hacia las carreras aquello de guarda, entonces seguís por un lado control trenes, digamos que son los que controlan el horario, la llegada, los que dicen las estaciones, está llegando, ya se retira, salga, digamos, los parlantes que vos escuchás, eso tiene que ver todo con una parte más o menos, y después si no vas hacia mecánica, de todo lo que tenga que ver con la reparación, claro, si no, bueno, hasta señales, donde todo lo que tenga que ver con la electrónica, la electricidad, etcétera. Bueno, es distinto, vos te podés, las mujeres ahora solo tenemos acceso hasta boletería, hay que esa está la categoría 4, digamos, la 1 es la más alta, entonces 6, 7, sería la 7, la 6 y la 4 hasta la que llegamos, hasta ahora, hasta ahí tenemos acceso. Vamos. O sea que tienen un tope. Estamos limitadas, sí. Esa parte de la pelea, bueno, yo imagino que en la medida que nosotras seamos cada vez más mujeres, podremos ir peleando, además de más vestuarios, más espacios. Pero bueno, también para eso tenemos que prepararnos y estudiar. Claro. Y qué sé yo, estudiar, digamos, no, que no nos regalen el puesto, ser electricista. Y aparte un ferrocarril en expansión, ¿no? Porque un ferrocarril en un estado que se vacía completamente... Claro. No solo para la mujer, para todos es complicado, ¿no? O sea, la carrera ferroviaria está destruida desde la privatización, primero, o no solamente porque echaron a miles de trabajadores, sino también porque los convenios ferroviarios de los sindicatos y las empresas fueron blanqueos de la precariedad laboral, digamos, ¿no? De la flexibilidad laboral. O sea, se dio marcha atrás con todas las conquistas. Entonces, el convenio que teníamos nosotros antes, por ejemplo, vos podías ir, vos tenías ascensos programados, ¿entendés? Tenías un montón de beneficios laborales que hoy en día, por ejemplo, no los tenés. Entonces no podés crecer, hoy está más regido con el a dedo, ¿me entendés? Claro. Hoy sube el que se porta bien, digamos, y el rebelde... Entonces castigado, no sé, hay un montón de cosas que, por ejemplo, han perdido conquista a los ferroviarios, y no solamente los ferroviarios, han perdido conquista a todos los argentinos, ¿no? Con eso, lamentablemente, están ¿no? privatizadas peor todavía. Y para vos... la mujer es muy difícil. Ah, eso te iba a decir, para este la mujer, ¿vos cómo ves? Desde el lado del hombre, nosotros queremos que la mujer tome un protagonismo, ¿no? En el ferrocarril. Que, no, no. ¿Y acompañan? No, nosotros como representantes están... de los trabajadores, digo, ¿no? Y... ustedes, por ejemplo, como gremialmente, ¿acompañan esos pedidos? ¿Lo tienen incluidos esos pedidos de las compañeras? Sí. Y pero, o sea, yendo un poquito más... La incorporación de mujeres fue una pelea. La empresa no quería mujeres. Eso, entraron mujeres porque los delegados que estaban pelearon que entraran mujeres. Muy bien. Si no, no entraron mujeres acá. Muy bien. No entraban las hijas. Entonces los hombres, los padres pelearon que entren las hijas. Entonces entraron. Y desde el punto de vista más subjetivo, ¿cómo queda que una compañera mujer se ponga al frente como ser? ¿Cómo lo ven el resto de sus compañeros? Pero esto es una radio comunitaria, se habla con toda libertad. Sí. ¿Qué es eso? Nadie será castigado por lo que diga. Desde lo subjetivo y no le levante la voz, no tiene problema. Claro, yo quizás, no sé, yo soy demasiado objetivo, entonces yo creo que cae bien, digamos, ¿no? Porque no veo que nadie se queje como en demasía, ¿no? Pero no, por lo general yo, por lo menos, no he recibido ninguna contrariedad de parte de los compañeros, al contrario. Creo que nos hace bien a todos, ¿no? Que estemos más... Mezclados, ¿no? ¿Vos querés decir algo? No, yo creo que sí, que les hace bien. Que les hace muy bien la incorporación de mujeres, desde el compañerismo, desde todo, digamos, desde tener limpio el lugar en el que están, desde todas las cosas, digamos, bueno, aunque son bastante limpios, pero hacia el trato humano. Yo lo que sí creo que les cuesta la relación más. Ahora, esas cosas cuando hay una necesidad como ahora se terminan. Claro. Está, una cosa es en lo cotidiano, no hablé, no levanté la voz, vos qué opinás, las mujeres que saben, las que están en sí. Todos lados están acá adentro también. Claro, claro. Pero otra cosa es cuando es necesario juntarnos todos. En eso, como ahora, en eso, si sos mujer, si no sos mujer, si... El tema es si vos estás dispuesta a ir al frente, digamos, que es lo que se necesita, listo. Entonces se acabó, no hay en eso. Uh-huh. Y volviendo a la situación, digamos, más general, uno podría decir que hay un cierto sensación en la gente de que la privatización ha sido un fracaso, o qué es lo que percibe... Yo creo que a 20 años lo que se demostró es que es una estafa. Uh-huh. Nos dijeron, digamos, yo no me... ¿Qué nos decían? Que privatizamos todo y va a estar mejor la salud, la educación, la seguridad, ¿no? Si nosotros nos sacábamos todas las empresas del Estado. Bueno, ahora estamos peor en la salud, peor en la educación, peor en la seguridad, no tenemos nada de eso. Pero además, todas las empresas privatizadas tienen problemas. Desde, digamos, nosotros, porque te saqueo, ¿me entendés? Si vos el mismo fierro no lo mantuviste, no le pusiste, no lo arreglaste, no hiciste nada, ese fierro se gastó, se... Listo, está agotado, fatigado. Y encima robaron. No, y claro, entonces vos te tragaste. Antes que Neustad decía que hay que privatizar los ferrocarriles porque gastamos 1.000.000 de pesos por día. Ahora gastamos 2.000.000 con menos vía, menos gente, menos servicio, provincias que no lo pueden utilizar. Bueno, está hoy el tipo que se va a Córdoba, te vas en colectivo, vos te sale 300 pesos. Si vos te vas en tren, te sale 48. Claro, el problema es que nunca hay pasaje. Sí, no, yo bueno, creo... porque no tenés trenes, te lo tiraron abajo el servicio. Claro, claro. No hay trenes. Tenés un tren a la semana. De ir de entrada antes no. Claro. Está bueno, pero eso es parte más caro y menos servicios. Sí, yo también lo que escuché en televisión, que estaba el Pollo hablando, y decía, porque le preguntaban si solamente era el Sarmiento la empresa que estaba mal, o cómo era. Bueno, él lo que dijo que había otras que estaban peor, igual. Y habló de Ferrobaires. Ferrobaires es la que uno va de viaje con Ferrobaires. ¿Cómo es eso? Es muy insegura, ¿no? Peor que esta. Sí, Ferrobaires es una empresa que pertenece a la provincia, o sea que es una mezcla, ¿no? Estatal con capital, es una empresa mixta. Y es justamente un ejemplo que también está intervenida, ¿no? Me parece. Sí. Es un ejemplo más de lo mismo. Por eso decimos que esto hay que darle un punto final y un cambio, ¿no? No pueden estar más estas empresas así. Y bueno, hay que... Tiene que haber voluntad política, directamente de la presidenta. el asunto que los usuarios nos pleguemos a esto, porque no sé, la voluntad política muchas veces aparece cuando ven que hay mucha gente protestando. Sí, es verdad. Y los usuarios y también hay organizaciones de trabajadores. En los trenes, acá se murieron trabajadores. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos a pedir la solidaridad entre las cosas, a la marcha vino concretamente la CTA, ¿no? Que son... Pero Moyano nos contaba, había camioneros, que él tenía un compañero, que lo encuentra Moyano en un programa El Pollo. Entonces le dijeron, se nos murió un compañero camionero, se murieron camioneros, se murieron de todo, ¿me están? Entonces, bueno, también las organizaciones sindicales tendrían que responder. Pero todas. Y reclamar para tener un transporte, digamos. Además, porque es un problema nacional, absolutamente un problema de todos. Este es un servicio público. Pero bueno, eso... Es el que quiera estar dispuesto a pelear. Eso no hay... Sí, porque digamos, lo que se... Lo que queda en el aire es que para doblar esta mano hace falta mucha fuerza, porque es un salto muy grande. Es decir, sacar a Siriliano y digamos hacer justicia significaría digamos reconocer que la privatización es un desastre y que hay que hacer algo. ¿Cómo sienten la espalda de ustedes? Porque en este momento, digamos, los que están peleando están a la cabeza, pero como decía recién, es un problema. No, por eso allá, decimos, ¿no?, que hay que probar con lo que nunca se probó. O sea, y en el mundo estamos diciéndolo, porque nunca se probó que la empresa ferroviaria sea estatal y controlada por los trabajadores y los usuarios. Y ese es el problema que tienen los ferroviarios en todo el mundo, ¿no? Aunque ya lo planteaba Scalabrini Ortiz, eso, claro, en los años 40, o sea... Claro, tampoco estamos inventando nada, ¿no? Nosotros no estamos inventando nada, ¿no? Estamos diciendo algo que ya... Que se haga y que todo lo demás no ha funcionado. Ha fracasado, y ha fracasado también en el resto del mundo las privatizaciones. De hecho, el mejor, el que es considerado el mejor ferrocarril francés funciona con el del Estado, todo es del Estado. O sea, sí, la gestión y la... Y ellos mismos admiten el déficit, pero ellos también tienen la empresa de carga separada de la empresa de pasajeros. Pero además, el déficit en una empresa que es pública y de servicio no es déficit, digamos. Por eso no hay déficit si la carga, si financias con la carga, no necesitas subsidiar acá, ¿está? Acá si financias con lo que le cobras al empresariado la carga, acá sostenés el boleto acorde a los salarios. Está, esa sería la solución, ¿me entendés? Mentira que daba la inflación, mentira, eso era el cuento. Estaban endeudados con el mecanismo eso de la deuda externa, pero no, esto no daba, no era pérdida lo que daba. Uh-huh. Acá hay ganancia con el carga, en la soja. En la soja. Y una Entonces eso vos lo tenés que volcar al sistema de financiar lo que hoy es el subsidio. Claro. Que nos sacan del 21% del IVA a todos los argentinos. Bueno, no, sacáselo a los empresarios con la soja que les traes, y con eso financiás. Sí, con el tema del mantenimiento lo mismo, ¿no? En vez de ser estas empresas privadas que están desviando el dinero que se les manda para hacer su propio negocio. Claro. Con sobrefacturación. Con sobrefacturación. Claro. Nosotros pagamos dos veces vagones nuevos. Mira. Sí. Es terrible. Bueno, está haciendo seña nuestra compañera Eli para otro tema. Gracias. Y venimos en un segundo. Una musiquita y volvemos. Ok, chicos. Mis pasos sigan tus brazos. Con conducción de trabajadores. Ajá. Pero bueno, nosotros porque son la, entonces, tipo de gerenciamiento, nada más que la gerencia, que es algo más parecido a UOFE. Digamos, que esté el Estado, UOFE son los que ahora están administrando el Roca, San Martín, cuando Tasselli le descubren la estafa, digamos, toma control del Estado y pone a todos los piratas de los otros ferrocarriles, todos juntos están ahí. Siriliano, Benito Rollo y el Romero, están, ¿no? Que son todos los piratas. No, que... estatal, ¿no? Ellos dijeron, con el kirchnerismo dijeron, estatizamos los tres, no estatizaron, eso es como estatizamos a la línea y sigue marchando. Porque ellos ponen la cara, como quien dice, y reciben los subsidios. Entonces, del Estado, ¿no? Claro. O sea, lo de Solana va más hacia ahí, digamos. Solana y el Gen, ellos no tengo claro, honestamente, yo sé que ellos van a pedir ahora que el síndico este que hizo la auditoría general en el 2008 y dijo que era impredecible lo que podía pasar por la situación del tren, ellos van a pedir que haya una entrevista en el Senado. Yo honestamente no te puedo asegurar, creo que el síndico está por la restatización. Que dice que no lo pudo poner en el... Eso es lo que dicen. Que no lo pudo poner en el... ¿Cuáles serían, digamos, hasta o restatizamos, o mixto, o se lo damos a otro privado? Que se lo tenés, al grupo Romero, cambiamos a... De Collarte a la rabia, diría. Igual yo te digo que... ¿Y lo mixto cómo sería? Igual yo te digo que las trabajadoras no... Claro. Como lo que ya estás gerenciando, vos tenés mixto en el Roca. Los que mataron toda la pelea contra la privatización, la tercerización que dieron los ferrocarriles de Roca fue contra todo el empresariado. Porque fue contra todo el empresariado de transporte y todos los sindicalistas. Esa pelea fue muy heroica. Porque ahí había tercerizada. Que eran de la gente de la Unión Ferroviaria. Sí, eran, no. El grupo primero, el ferrocarril, el patrón, el dueño, era el Estado, es decir, Luna, que es de la fraternidad, es Schiavi, era Romero, el grupo Romero, que es un empresario, el grupo Rosso, y Siriliano, están todos, ¿entendés? Todos los empresarios y todos los sindicalistas y todos los funcionarios son gerencian eso. Además, había empresas tercerizadas, que cada cual tenía su kiosco, ¿entendés? Entonces, Pedraza tenía la suya, que era la de limpieza, Benito Rollo tenía la de vía y obra, Romero tenía alguna de seguridad, ¿entendés? La fraternidad tenía la seguridad. Es decir, todo, toda la corrupción. Esa gente enfrentó todo, los tercerizados. Es una pelea que fue... que también partió el gremio en todo, en esa historia. Sí, partió al gremio. Y los sindicalistas están a un lado. Estuvieron con las empresas, porque ellos eran empresarios. Y los trabajadores, por lo menos los tercerizados, estuvieron en ese lugar. Y eso hizo después una polémica permanente en todo nuestro gremio. Porque la polémica que metió la conducción fue, si bien los tercerizados le quitan los puestos a nuestros hijos. Y ellos hicieron conflicto. La fraternidad, que vergonzosamente le suelta la mano al motorman este, que se lo defendemos nosotros desde otro lugar, pero porque estamos... Acá como que el motorman no es el... No, pero ni lo conocemos, honestamente, ni lo conocemos. Porque nosotros sí sabemos que no nos venga que está borracho y que es el responsable, porque sabemos cómo andan los trenes. Y cómo es la mecánica, porque esos son nuestros representados. Miramos todo lo que hacen en el funcionamiento del tren. Entonces sabemos que no fue lo que dice, que ahí había problemas técnicos y de seguridad. Y han anunciado eso ya. Sí. Desde que mañana la campaña que haya este cuerpo legado, se viene el convenio ferroviario. Sí, esto así. Pero incluso está escrito, si vos lees cosas, publicaciones, aparece. Sí, por eso yo quería agregar al punto anterior. Sí. No tenemos, la verdad, ninguna expectativa en el Parlamento. Uh-huh. De ningún diputado. Lamentablemente, ¿no? Claro, pero es un interés porque público, nosotros hemos presentado proyectos este proyecto de restatización que nosotros tenemos. Lo hicimos proyecto legislativo. Uh-huh. Y se ha presentado ante los diputados, los senadores, y nunca llegó, digamos, a ningún puerto, ¿no? Y hemos ido a las comisiones de transporte, de diputados. Uh-huh. Yo fui personalmente a la comisión bicameral de seguimiento de las privatizadas, que es una comisión que supuestamente tendría que seguir las acciones de todas las empresas privatizadas del Parlamento, ¿no? Sí. Y hay otra comisión también que es del Parlamento del transporte, bueno, del transporte. Y la verdad que nunca obtuvimos una respuesta, nunca, pero nunca. Una sola vez, cuando tuvimos un problema con un empleado, que la empresa lo amenazó para que renuncie, inventando una declaración operación de hecha de su propia mano y el compañero era analfabeto. Y entonces nosotros fuimos con esa denuncia a la Comisión de Derechos Humanos y de Trabajo del Congreso, y ahí sí nos dieron algo de bola, pero porque ya era una... Era de bozo, ¿no? La empresa tenía una declaración de puño y letra de una persona que era analfabeta. Los mismos creo que estaban, no sé, como que tenían, no sé, el peor diputado de derecha, no sé, a Sobral. Ponía la tijera, le decía a los empresarios, muchachos, estas cosas no se pueden hacer. Claro. Pero fue la única vez que te digo que nos atendieron, claro, y que se llegó a algo, porque no, la verdad, nunca obtuvimos ninguna respuesta satisfactoria con respecto a los servicios, con respecto a condiciones de trabajo que fuimos a denunciar al Parlamento. De todas maneras, me parece que es un tema nacional que van a tener que tener responsabilidad de resolver, entonces tenemos que ir a llevarle la claro, yo creo que tienen que, sí, por lo menos decir, claro, por lo menos que quede claro que no lo van a tomar o que no, o que va a seguir todo igual, pero bueno, que esa es la posición de los tipos, ¿no? Y ustedes puedan tener una firma de que lo recibieron, la denuncia por escrito, y ustedes un día van a decir, bueno, acá llevamos a tal sector, a tal... No, eso ya lo tenemos, creo que te dije, todo eso está documentado, la denuncia, acá como la justicia penal, acá está todo documentado, toda la denuncia, más que para las campañas que nos gustan los medios, nosotros somos mediáticos, nosotros hicimos todo la denuncia donde se debían. Entonces ahora, compañeros, están apostando a... A ver si logramos unificarnos nuevamente con todas las organizaciones que nos acompañaron en esta pelea, en la última movilización. A ver si el viernes que viene hacemos algo conjunto y convocar a todos los usuarios. Y seguimos la pelea. Es una pelea difícil, pero estamos dispuestos a darla y a cargarnos sobre los hombros, digamos. Y si no es rápida, por lo menos se empezó el principio del fin. Eso estamos claros. Para cosechar hay que... Bueno, entonces, vamos a estar terminando, les vamos a agradecer muchísimo a los compañeros. Y vamos a recordar que el lunes a las 17 horas. 15:52 en Aedo. Aedo, a 3 cuadras de la estación. En el galpón de los delegados. Y bueno, acá les recordamos también que es una reunión donde los compañeros van a estar resolviendo algunas medidas a tomar para, digamos, ampliar, concientizar más sobre el tema y que todo el mundo se debe acercar, digamos, para ver cómo entre todos hacemos que esto no quede así una vez más, digamos, ¿no? Sobre todo organizaciones sociales que quieran acercarse, asambleas, que algunas quedan. Y bueno, y acá el compañero José nos dio su celular. Repetimos, 15:50:60:19:80. Y también recordamos que estaban programando para el próximo viernes, alrededor de las 17:18 horas, a la vuelta del trabajo sería, claro, a la pico. Hacer en 11, Morón, Merlo y Moreno, un cacerolazo. Así que, bueno, preparémonos y a ver cómo unidos podemos hacer más y triunfar. Sí, pero muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos dieron. No, muchas gracias a ustedes, que sigan, que tengan fuerza. Gracias por todo lo que hacen. Y por supuesto que la radio está abierta para, inclusive a veces para llamar por teléfono, dar noticias o lo que fuere. Digamos, nosotros por supuesto bienvenidos, todas las noticias que vengan de allí y las actividades que sean de invitación y demás, también las pasamos y trataremos de publicitarlas lo más posible. Muy bien. Suerte.